Nosotros consideramos que la justicia argentina ya está, digamos, condicionada totalmente. No hay juez ni fiscal que se anime a hacer lo que tiene que hacer. Entonces hemos hecho la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto se ha hecho hace 3 días y bueno, y vamos a esperar a ver el accionar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y hoy hemos recibido la visita de José Schulman, que es integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que nos ha traído expresiones de solidaridad de otros organismos. Y bueno, y su acompañamiento y su solidaridad, que nos hacen mucha falta. Ya hemos dicho muchas veces, no hemos renunciado en los peores años, que fueron los años de la dictadura, a nuestra búsqueda y a nuestro deseo de justicia, y menos lo vamos a hacer ahora. Además, reconocemos que hay un quiebre profundo en los organismos de derechos humanos, tanto es así que mi madre, su sector de madres de Plaza de Mayo, al que perteneció durante más de 30 años, la dejó sola, que ella pertenecía a la línea de EVE de Bonafini. Pero mi madre no ha terminado, digamos, con su lucha, aunque tiene 84 años, sigue muy firme en la lucha, ¿no? Pero sabe que la justicia de este país es una justicia muy dependiente, muy endeble, y que no se impone. Tuvimos que recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con nuestra denuncia. Mi mamá es la segunda vez que denuncia. La primera vez denunció en el año 78, durante el Mundial, cuando la Comisión se hizo presente en Buenos Aires, y eran épocas muy duras. Entonces también intervino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y ahora va a tener que intervenir por segunda vez, ante la falta de justicia.